hemos visto que hay un sonido U, igual que la U española, pero que en francés se escribe OU. También hay un sonido que es intermedio entre la U y la I, que es el sonido U, que se representa por el símbolo, que es como una Y. ¿Cómo se consigue? Pues poniendo la boca para decir una U, pero diciendo una I. Al poner la boca para decir una U, tiene que estar muy muy cerrada la boca, casi como si fuéramos a silbar, pero en ese momento decimos una I. Voy a leer las palabras que están ahí escritas. Tu, une, lune, juste, absurde, minute, utile, bus, ridicule. Si hacen clic y ven cómo se escribe, observarán que ese sonido U se escribe con una U. Es decir, que si vemos una U, pronunciaremos U, y si vemos OU, pronunciaremos U como la U española.